Recibimos en nuestros estudios a las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Abogadas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y siempre por la invitación. Buenos días. Bueno, hoy vamos a abordar un tema muy interesante, la validez de los documentos luego de haberse vencido. Lo cierto es que en el documento muchas veces dice una cosa, pero luego cuando vamos a realizar determinado trámite, tiene cierta validez. Hay vida más allá de lo que marca la fecha de vencimiento, ¿no? Y recientemente hubo una circular por allí del Ministerio del Interior, tengo entendido, donde explicaba, porque se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Correcto, para muchas personas. Y hoy vamos a abordar este tema en particular, la vida de los documentos, sobre todo cuando se están realizando determinados trámites. Pues bien, Jorge, primero vamos a distinguir la validez de nuestra tarjeta de residencia. Por ejemplo, se nos vence el 1 de noviembre. Para que todos nuestros oyentes sepan, por norma general tenemos que renovarlas, podemos hacerlo 60 días antes de esta fecha o 90 días después. Pero el calvario empieza cuando lo hacemos todo en plazo perfectamente, pero he aquí que la administración y extranjería se retrasan más allá de lo que establece la ley y pasan hasta 3-4 meses sin resolver. Y claro, el problema viene, nos dicen, mira, abogada, es que mi documento está vencido, no me lo aceptan ni para el banco, ni para renovar, por ejemplo, un carnet de conducir, ni para pagar nada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ese es el problema. Exacto, Jorge, hay que tener en cuenta que aquí también, en esta circular, nos viene a decir que este documento, si lo hemos renovado en tiempo y forma correcta y en el plazo establecido legalmente, va a seguir teniendo su continuidad y la legalidad continúa. Por tanto, no voy a tener problemas en el trabajo, puedo seguir dado de alta en Seguridad Social, aparte también en el banco, no me tienen que bloquear la cuenta bancaria, no me pueden tampoco negar la asistencia sanitaria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, también es cierto que muchas veces la ignorancia de la ley o también el miedo a que no tengo, como dicen todos, un papel con una foto, porque todos quieren un papel con una foto que tenga validez, piensan que no están regulares en territorio español. Y esto es totalmente falso. Entonces, hasta ante esta incertidumbre que ya la ley lo venía estableciendo, también lo venía diciendo ya la Oficina de Extranjería de Madrid, han decidido sacar esta instrucción. Y por tanto, tenemos que hacer valer nuestro derecho y ante cualquier duda presentar esta instrucción que tiene plenos efectos y es aplicable en todo territorio español. ¿Y cómo está fluyendo esta directiva, esta comunicación que envió el ayuntamiento a todas las instituciones? ¿Sí llega de verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse efectiva? Porque lo que he podido percibir es que mucha gente no está enterada de esta decisión del gobierno. Así es, Jorge. A pesar de que la instrucción se ha dado a conocer públicamente desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, lastimosamente, y lo tengo que decir desde aquí, muchos gestores me dicen que no entienden que eso no es así y que vamos a ver qué va a pasar, porque posiblemente, aunque lo digan, sí, pueden venir las multas y las sanciones. No, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Si se recurre y tenemos medios de cómo ganarlo, se puede ganar, y lastimosamente hay que luchar contra la Seguridad Social, porque la Seguridad Social también está, tienen personal que lastimosamente no está en el día a día al tanto con migraciones, llevan muchísimos temas, no son especializados, no hay un determinado departamento jurídico específico para ello. Pero teniendo las herramientas, tenemos que luchar, Jorge. Eso sí te lo digo, porque ya todos los oyentes, es el día a día. No, mira, es que no me dan de alta, ahora qué voy a hacer, me van a echar del trabajo, me han dicho que no. Así que vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando, pero hay que seguir una constante lucha, porque lastimosamente vemos día a día cómo se vulneran esos derechos y sobre todo un derecho a un trabajo cuando realmente se tiene. Bueno, vamos a repasar esos documentos de los que estamos hablando. Hablamos de permisos de residencias, ¿cuáles en general? Estamos hablando de, por ejemplo, estamos haciendo una prórroga de estancia por estudios, estamos modificando o renovando nuestra autorización de residencia y trabajo, todo tipo de autorizaciones en este caso, Jorge. Es porque nos dan derechos que ya tenemos adquiridos y lastimosamente nos quedamos como en el limbo si no tenemos esta renovación en tiempo. Otra cosa son los pasaportes. Exacto, eso sí ya que es distinto. Exacto, Jorge, ten en cuenta que estamos hablando de la tarjeta de residencia que me identifica en territorio español con una legalidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos una tarjeta de residencia, siempre tengo que llevar conmigo el pasaporte. ¿Por qué? Porque la tarjeta me dice a mí que estoy legal en territorio español, pero el pasaporte es el que en verdad me dice a mí que soy yo y me identifica a mí como ese ciudadano de determinado país. Aquí viene el problema con los pasaportes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Venezuela es una excepción y es el país en el que España ha permitido que aunque esté caducado, sigue vigente para los trámites, incluso. Pero claro, hay otros países como Colombia, Cuba, Chile, que sí o sí vamos a necesitar nuestro pasaporte vigente. Entonces, es importante tener en cuenta que si mi pasaporte va a caducar en 6 meses, tengo que renovarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no voy a poder hacer ningún trámite, porque tiene que tener una validez de mínima de 4 meses, o no voy a poder salir. En muchas ocasiones, muchos clientes están en el aeropuerto, se entera que el pasaporte caduca en 3 meses y no puedo salir de España. Es importante que acudan a sus consulados con el tiempo prudencial y a veces hasta 8 meses, un año antes, podemos renovar estos pasaportes, porque tienen que tener una vigencia mínima de unos 6 meses para poder incluso viajar o hacer estos trámites de extranjería. Volvamos al tema de los permisos de residencia y el vencimiento de esos documentos. ¿Qué pasa si una persona está trabajando, tiene un contrato y se le vence ese permiso de trabajo? Pues bien, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Tiene que comunicárselo al empleador? Vale, pues realmente muchísima gente no lo hace por miedo, pero si vamos ya a ambas partes a hacer todo como corresponde, sí, hay que comunicárselo, o incluso muchos gestores llaman al trabajador y le dicen, mire, he visto que su documento está próximo a caducar, dígame por favor qué procedimiento está haciendo ahora si ya está en trámite de renovar. Sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Seguridad Social en cualquier momento le puede pedir una revisión de la documentación del extranjero a la empresa. Y entonces debemos tener ese soporte donde le digan, no, mire, esta persona extranjera se le va a vencer o ya se la ha vencido esa tarjeta, pero está en vía de ser renovado. Y como está en vía de ser renovado y lo hemos hecho en tiempo y en forma, ya podemos seguir trabajando sin ningún problema. Luz y Diana Piedraíta aquí en el Café Mañanero. Bueno, Luz, hemos estado hablando de que hay vida más allá de la fecha de vencimiento, así ¿no? Es. Hay validez de esos documentos y gracias a esa circular, corrijo, no del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Correcto. El Ministerio del Interior es el que expide efectivamente los documentos, pero en este caso ha sido el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Claro, porque es el que se encarga realmente de regular esta parte. Sí. Muy bien. ¿Pero hasta cuándo puede tener vigencia un documento ya vencido? Vale. Nos dicen que específicamente tendrá validez hasta que recibamos nuestra resolución. ¿Qué estamos viendo actualmente? Que enviamos, por ejemplo, en 60 días antes de la fecha de caducidad una renovación y en mes y medio ya está resuelta. De tal manera que cuando llegue la fecha de caducidad ya tengo mi prórroga establecida, ya tengo mi prórroga ya renovada y no tengo ningún problema. Ahora bien, hay otros casos determinados, lastimosamente, que han pasado 5 o 6 meses, no hemos tenido respuesta de extranjería me dice, no, tenga paciencia porque aún no hemos llegado a la fecha de su resolución y estamos esperando y esperamos. Después de quejarnos, efectivamente llega esa resolución favorable, pero claro, el cliente ha estado más de 5 meses con una tarjeta caducada. Pero aquí es donde nos tenemos que valer de esta instrucción y de lo que ya nos decían las oficinas de extranjería como Madrid. Mientras estemos renovando y tengamos ese resguardo y no hayamos recibido nuestra resolución, tenemos esta tarjeta en vigor. Diana, ¿qué le debe decir un empleado a su empresa o su empleador, cuando se le vence el documento y le dicen, no, pero es que aquí dice que este documento se ha vencido. Y tiene razones el empresario para ponerse nervioso, porque no se puede emplear a alguien sin la documentación en regla. Bueno, Jorge, hay que tener en cuenta también lo que ha dicho también el Tribunal Supremo. Si yo ya he adquirido mi derecho a trabajar, aunque no tenga una situación regular, yo sigo adquiriendo este derecho y, por tanto, no me pueden despedir. Y si me llegan a despedir porque no tengo mi tarjeta de residencia aún en vigente, porque no la tengo renovada, podemos acudir a los tribunales y entablar una demanda por un despido improcedente o incluso nulo, porque me han despedido sin causa justificada. ¿Qué le tiene que decir? Hay que tener en cuenta que si ya estoy renovando, tengo que demostrarle y decirle a mí, al empresario o al empleador, tengo aquí mi tarjeta caducada, pero también tengo el resguardo de presentación que ha hecho un profesional, de enseñarle el justificante de presentación y adjuntar junto esta instrucción, de tal manera que no pueden vulnerar este derecho siempre y cuando hayamos renovado en tiempo. También tener en cuenta que para la ley establece que lo podemos hacer 60 días antes. Por tanto, hacer ese llamamiento y que hagan esa renovación en tiempo. Porque aunque también lo podamos hacer 90 días después, la ley establece una multa, que a día de hoy no la he visto para ninguno, pero si la ley establece una multa, en cualquier momento, al haber renovado fuera de esos, después de esos 60 días, nos puede llegar esa multa. Entonces, es importante hacerlo 60 días antes de la caducidad. Estamos hoy, entonces, en los estudios de Latinos FM con las abogadas Luz y Diana Piedraíta, abordando un tema que muchas veces genera preocupación entre el inmigrante porque se siente incomprendido. El inmigrante dice una cosa y pueda que la oficina que le está atendiendo piense otra y actúe en consecuencia, en función de lo que dice el documento. Se los digo porque yo he sido testigo de esta situación, tal cual. Incluso para enviar dinero. Exacto. Para cosas tan simples, tan básicas. Y cada día veo que lo complican más al extranjero, así que tenemos que hacer como un llamamiento y que todo el mundo sepa que existe esa instrucción que ya anteriormente ya teníamos avalado por la normativa, aunque no estaba tan extendido este conocimiento, y que por favor lo hagamos saber, porque son ustedes los que se están viendo día a día perjudicados en todo. Consideraciones importantes, Diana. Importante, hacer la renovación en tiempo, 60 días antes, si no lo podemos hacer 90 días después, siempre teniendo un justificante y un resguardo, y tener siempre con nosotros esta instrucción para presentarlo al gestor, al abogado de la empresa, al empresario, para que sepan que sí tenemos todavía ese derecho con nuestra tarjeta, aunque esté caducada. Importante que lo sepan, que no estamos hablando aquí de asilos ni de protecciones internacionales en curso. Solamente estamos hablando ya de los trámites que se llevan ante la oficina de extranjería, autorizaciones de residencia, como pueden ser modificaciones por un arraigo laboral, un arraigo social, arraigo por formación, una estancia por estudios. Son dos estadios distintos y por favor no lo confundamos, porque mucha gente nos dirá, ¿y la hoja blanca qué? Estamos totalmente hablando de dos cosas distintas. Eso en su momento dado, es verdad que nos dicen que si tenemos un recurso de reposición, si nos han denegado la protección internacional, tenemos nuestros plenos derechos, o si tenemos una tarjeta roja, también lo seguimos teniendo, pero eso ya es otro tema aparte. Aquí estamos regulando, son ese otro tipo de autorizaciones de residencia en España. Entonces queda claro que un documento tiene validez hasta cuando la solicitud de renovación ha sido resuelta. Exacto, ya sea favorable o desfavorable para nosotros. Así bien. Es. ¿Algo más para anotar sobre este particular, abogadas? Vale, importante. Asegurarnos que lo hemos hecho en tiempo y en forma, a exigirles, porque también nos lo exigen a nosotras, por favor, no solamente a nosotros, sino a todos los profesionales, que por favor les envíen ese justificante, ese resguardo con el que podemos reclamar, porque lo estoy viendo día a día y estoy sufriéndolo con alguna otra que persona, buscando un resguardo que no les han querido dar, un resguardo que les justifica ante la administración y ante todos los organismos que están todavía en un procedimiento y que su tarjeta está todavía en vigor. Exijan ese documento, que es obligación de nosotros, es pedírselo y dárselo, si no, no tienen nada. y que ese documento, es decir, ese justificante que me dice que presentaba ante la Oficina de Extranjería, tenga la fecha correcta y se haya presentado en plazo, porque de nada me vale que yo haya renovado 6 meses después, porque ya ha pasado el plazo, son 90 días después y 60 días antes. Aquel que presente una renovación fuera de plazo, esta instrucción ya no la voy a poder aplicar. Interesante este punto. Cuando una persona hace una solicitud de renovación de un permiso de residencia, pasan los 3 meses, hay silencio por parte de la administración, que suele pasar. Sí. ¿Qué debe hacer el inmigrante en este caso? Vale, pues mucha gente se preocupa porque nos dicen, abogada, es que yo leí un párrafo donde me dice que después de 3 meses hay silencio negativo, es decir, ya me la han denegado. Vale, no nos preocupemos porque lastimosamente en todo el territorio español y ciudades como Valencia, Barcelona, Madrid, estamos saturados. La Oficina de Extranjería aproximadamente cada 15, 20 días emite un comunicado donde tenemos una tabla con las fechas, más o menos por donde van resolviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos nuestra fecha donde hemos enviado nuestra renovación y fijarnos en esas tablas de extranjería cuando tenemos las fechas. Si nuestra fecha de presentación ya está incluida en las fechas donde van revisando expedientes en extranjería, nos podremos quejar. Y ahí nos tenemos que preocupar porque podemos poner un ejemplo, Jorge. Mira, por ejemplo, yo he presentado mi expediente el 10 de junio, me miro esas fechas de extranjería y me dicen que van por el 20 de junio y no he recibido mi notificación. Ahí me puedo quejar. Pero por ahora bien, si por ejemplo yo le he presentado el 10 de junio y van resolviendo por el 20 de mayo, no me puedo quejar. Entonces no nos preocupemos entre la medida de lo que cabe, porque extranjería está teniendo muchísimos retrasos y no hagamos en cierto modo caso omiso por el momento a ese párrafo hasta que nos digan nuevas instrucciones y nos digan que sí que van a cumplir en tiempo y forma esas resoluciones porque actualmente no están cumpliendo plazos. Así que lo que tenemos que ver es fijarnos las fechas de resolución de extranjería con las fechas con las que yo he presentado mi expediente para podernos quejar o no. Lastimosamente estamos entonces haciendo. Cuando hay silencio administrativo, que creo que es como le llaman, ¿no? Sí. Silencio administrativo, ¿corre a favor o en contra de quien presenta la solicitud? Vale, en este caso, dependiendo de lo que hagamos, sería por norma general un silencio negativo, pero hagamos caso omiso por el momento, Jorge, se lo digo a todos los oyentes. ¿Por qué estamos haciendo caso omiso? Por la lentitud en la resolución de los expedientes en extranjería, que un trámite que se resolvía en 2 meses y medio o 3, estamos abarcando un periodo de 6 a 9 meses, como es el caso de los arraigos sociales. Están resolviendo expedientes de abril, así que mucha gente me dice, abogada, yo metí mi expediente en mayo y han pasado 3 meses, entonces ya mi expediente ya no lo van a resolver, ¿es negativo? No. Por favor, paciencia, tenemos unas fechas orientativas de resolución y son esas fechas de resolución las que nos tenemos que fijar. Nos tenemos que olvidar un poco por el momento de ese silencio administrativo. Empezamos hablando acerca de la vigencia de los documentos, pero nos hemos tendido también a la vigencia de los procesos en materia de inmigración. Abogadas, tengo que aprovechar su presencia aquí en nuestros estudios para que nos den un parte de cómo ha ido el año en materia de inmigración. Vale, Jorge. Dejando aparte que los procesos son lentos, podemos decir que, como siempre, el arraigo social es el expediente y es el trámite que se hace con más en el despacho. También el arraigo para la formación también se está tramitando bastante, pero es un arraigo que yo quiero que todos los oyentes tengan en cuenta, que no es tan bonito como podemos pensar. Vamos a estar legales y hacer énfasis. El arraigo para la formación no me da derecho a trabajar. Porque muchos piensan que sí, porque lo confunden con la tarjeta de estancia por estudios que la tramitamos cuando llegamos a España en los primeros 60 días. El arraigo para la formación tiene sus fases. Si no estudio y después no busco un contrato que esté relacionado con lo que he estudiado, después no voy a poder continuar y voy a quedarme irregular. Entonces, este arraigo para la formación está siendo muy vendido, pero después nosotros somos los que tenemos el problema, no voy a estudiar, o el estudio es muy costoso, o cuando he estudiado no encuentro quien me contrate. Entonces hay que tener en cuenta por eso. También en cuanto al tema de nacionalidades, las nacionalidades, hay años que van un poco más lento. Es cierto que hemos recibido resoluciones en 5 meses, pero no son los casos normales. Todo mundo vende, es que he visto que en 3 o 4 meses sale una nacionalidad. Son los casos excepcionales. Por norma general, una nacionalidad está tardando de 1 año a 1 año 8 meses en salir esa resolución. Y por lo demás, Jorge, decir que cada día es verdad que es más difícil encontrar quien haga esa oferta de trabajo al extranjero. La gente tiene miedo, la gente estamos ahora mismo en una situación de incertidumbre, no sabes si te doy a ti un contrato, de si después te voy a poder contratar. Cada día está siendo un poco más difícil llegar a cumplir estos requisitos. Dice que es muy complicado encontrar quien haga una solicitud, una oferta de contrato. Sí. Pero si comparamos los tiempos, por ejemplo, en 2010, hasta esta parte, yo que he tenido de alguna manera la experiencia de ver transitar lo que es los procesos migratorios, los cambios que se han venido dando. Por ejemplo, lo que acababa de anotar, que el hecho que una persona entre en una formación sea suficiente para que le den un permiso de residencia. Exacto. Pienso que es una novedad que ayuda en parte. Entonces, de alguna forma he visto que las cosas se han ido facilitando. Ayuda, Jorge, pero si no estudio y después no encuentro el contrato de trabajo, me quedo igualmente irregular y nos vemos en una red social. Sí. Vale, Jorge, entonces tampoco es tan bonito. Si nos vemos en términos generales y con las nuevas herramientas como el arraigo laboral, por ejemplo, que ha ayudado bastante, sí que ha habido una gran regularización por esa vía, aunque a pesar de todo no es como se quiere. ¿Por qué? Porque el arraigo laboral, muchísima gente también lo está confundiendo. El arraigo laboral no es que tengo una oferta de trabajo y en 2 años puedo hacer papeles, no. El arraigo laboral es que yo ya he tenido un permiso de trabajo, he podido trabajar 6 meses y lo he perdido. Entonces, ¿quién se ha visto favorecido con esto? Muchísimas personas que eran solicitantes de asilo. Vamos a ver en los próximos meses, en el sucesivo año, que se está complicando más obtener esa cita para el asilo, si realmente esta figura que contempla el reglamento lo vamos a seguir utilizando, o cuando la gente ya deje de ver que no, el arraigo de formación no es como me lo han vendido, porque me voy a quedar irregular. Hay que pensar en ese trámite también, en ese choque y un problema de decir estoy regular 1 año y después mira, ahora otra vez sé lo que es estar irregular en un país. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo lo vamos a tomar? Luz y Diana Piedrahíta, abogadas egresadas de la Universidad de Valencia, especializadas en extranjería. Aquí en el Café Mañanero, una vez más, informándonos acerca de esos procesos. Muy agradable su visita. Solo falta que vengan por aquí todos los martes. Lo intentaremos. Aunque el Café Mañanero está todos los días. Lo intentaremos. Nosotros encantados, de verdad. Y agradecerles aquí inmensamente todo el apoyo que nos vienen prestando en este sentido. Es nuestra audiencia, es nuestra población inmigrante quien se los agradece de verdad todo el apoyo durante todo este tiempo. Gracias, Jorge, a todos los oyentes. De verdad. Gracias, Jorge. Solo falta que nos repasen las redes sociales y la forma de contactar en general con ustedes. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, Abogada 2 Cápsulas Jurídicas. Y yo soy Luz, mi número de móvil 658-969614. Y yo, Diana, 692-170-958. E importante, vamos bajo cita previa, así que alguno que otro a veces ha asistido a la oficina y no hemos estado. Así que por favor, escríbanos, llámanos, que estamos disponibles, pero no estamos siempre en el despacho. Y algunas personas que dicen, no estoy. Lastimosamente, no estamos siempre allí. Tenemos que ir a otras comisarías, juzgados y demás, y no podemos atenderlos el 100%, no estar 100% disponible en la oficina. Pero no dejen de ponerse en contacto, escríbanle también por ahí por las redes sociales. Exacto. Ya son muy diligentes, muy atentas, y de verdad, muchas gracias, y les esperamos por aquí nuevamente, muy pronto. Gracias, Jorge, Luz, buen día. Diana, a todos los siguientes, buen día. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, ya regresamos con más actualidad. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango peach con limón por

normalmente suele ir a nuestros servicios. Es una entidad que oferta servicios de primera acogida, de orientación, de derivación a recursos. Tenemos apoyos relacionados con jurídicos, tenemos educadoras sociales, también contamos con una psicóloga. Atendemos a víctimas del conflicto armado, tenemos un par de proyectos actualmente subvencionados también por la unidad de víctimas, donde atendemos el tema psicosocial de reparación emocional para las personas víctimas. Desarrollamos proyectos con el ayuntamiento, con la diputación y también con la Generalidad Valenciana. Entonces, una entidad que ya tiene 16 años de haber nacido, y pues estamos súper volcados para trabajar con el colectivo migrante, y en este caso pues principalmente con el colectivo colombiano. Quiero quedarme con el lugar donde tiene la sede. Es en la provincia de Alicante. Debo notar que es una de las provincias con una población muy alta de colombianos. ¿Qué opinión te merecen estas jornadas? Bueno, estas jornadas son súper importantes para fortalecer toda la colombianidad que está en el exterior, no solamente a nivel de asociativo, sino realmente también a nivel de la participación del ciudadano en común. Mucha población, la mayoría, no participa en movimientos sociales, ni en asociaciones, ni siquiera en ONGs. Y estos son los espacios para esto. Este ejercicio se ha realizado, se han hecho unas jornadas locales, se han hecho 4 jornadas, una en Alicante, se inició en Alicante, se hizo una en Murcia, se hizo una en Castellón y se hizo hace una semana, se hizo aquí en Valencia, que fueron jornadas locales que sirvieron de insumos para alimentar la jornada regional. Estos eventos lo que realmente buscan es crear herramientas que favorezcan la inclusión, la integración, la cohesión social, la participación efectiva del colombiano y sobre todo ser escuchados y proponentes. ¿Y cómo ven las cosas para que eso se pueda llevar a la práctica? Pues mira, estamos bien encaminados, porque el hecho de que hoy más de 20 organizaciones de toda la comunidad valenciana y región de Murcia estén presentes, quiere decir que hay un gran interés por parte de los colectivos. Entonces, eso quiere decir que hay mucho interés por parte de la comunidad y las entidades, gobierno, las otras entidades, tanto locales como de Colombia, tienen que prestar atención a lo que está pasando, porque nosotros como asociaciones pues estamos demostrando que estamos haciendo un trabajo, y además la ciudadanía que va llegando, los nuevos colombianos que van llegando, desorientados, sin información, con su maleta migratoria, necesitan de entidades que les ofrezcan asesoría, orientación, todos estos recursos que todas las organizaciones prestamos. Quisiera saber, Mauricio, ¿qué tanta población colombiana está llegando a Alicante? El flujo de migrantes que ha llegado a Valencia, a Madrid y así a todas las ciudades, incluso hasta los pueblos más pequeños y recónditos de España, lo están notando, un boom de inmigración colombiana sin precedentes. Mira, no tengo el dato, pero para hacer una idea, desde la parte asociativa de mi organización Monjove, el año pasado, cuando en otros años normalmente atendíamos un diario de 20 personas, pues hoy en día se ha triplicado. Entonces, eso nos indica que hay mucha población colombiana que sigue llegando, y es Alicante y la comunidad valenciana, para la mayoría de colombianos, es un atractivo y es un lugar que donde quieren y queremos estar. Hemos visto en los últimos 9 meses, sobre todo, decir en lo que va de este año 2023, que ha habido un detrimento en la atención consular, los servicios consulares. Uno de los sectores de la población colombiana que más lo sufre es precisamente Alicante. Tienen que desplazar hasta Valencia para obtener los servicios consulares, y algunos tienen que llegar desde horas de la madrugada, incluso desde el día anterior, para hacer una fila para que los atiendan a partir de las 8:30 de la mañana, incluso más tarde, porque a esa hora reparten unos fichos. Quisiera saber cómo están percibiendo desde Alicante esta atención consular. Mira, yo creo que es un tema que se le ha desbordado a la administración del gobierno. ¿Qué está sucediendo? Que hay mucha población colombiana en la comunidad valenciana y en la región de Murcia. Las tasas que tiene el consulado en cuanto a registros consulares no coincide con el número de personas que hay. Yo como asociación, lógicamente, se indigna uno cuando vienen sus socios a tratar de buscar una cita o que tienen una urgencia, y las citas son, por decirlo, súper difíciles de conseguir. Pero también es verdad que, colocándome en los zapatos de la otra persona, digo, necesitamos apoyar al consulado. Las entidades, tenemos que arropar al consulado para ver de qué forma podemos dar una solución, porque es un problema de todos. No es un problema solamente de los administradores que están ahí, del personal técnico, sino que realmente es un problema de todos. ¿Cuál es el problema que yo creo que se está encontrando en el consulado? Es que hay poco recurso humano. Entonces, hay pocos funcionarios, y yo creo que la atención se puede solventar con más contratación de personal. Necesita el consulado contratar más técnicos y habilitar más oficinas para poder llegar a todos los colombianos que habemos actualmente. Yo sí realmente invito, pues, a toda la comunidad, primero, a que se haga sentir que está acá. ¿Cómo se hace sentir que está acá? De acérquese a su consulado, haga su inscripción consular o online, diga, estoy aquí. En cualquier momento voy a necesitar un servicio consular, entonces ya pueden contar conmigo. Y lo otro, pues las asociaciones tenemos que hacer un poco de presión, no solamente aquí, porque finalmente aquí son funcionarios, pero sí un poco más de presión política para que nos mejoren el servicio consular. Ojalá pudiésemos tener otro consulado, en Murcia, por ejemplo. O en Alicante. Por regiones, yo creo que sería más conveniente en la región de Murcia, porque abarcaría todo lo que es el sur. Hacen falta funcionarios en el consulado, eso está claro. Sí. Pero los anuncios que hemos recibido de parte del gobierno de cara al exterior no es precisamente incrementar el personal en las embajadas y los consulados, a pesar de que la población colombiana sí que está saliendo del país, es decir, la diáspora está creciendo. El único anuncio que se ha escuchado es que el gobierno colombiano va a abrir una embajada en Palestina, donde curiosamente hay poco o ningún colombiano. ¿No crees que en estos espacios que se están habilitando deberían enviarle un mensaje o decidir dónde se necesita un consulado, dónde se necesita una embajada? Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, como asociaciones, por ejemplo, a mí personalmente me gustaría que hubiese otro consulado en Región de Murcia, porque también tienen un colectivo colombiano bastante grande y ayudaría a generar más flujo en la Comunidad Valenciana, ayudaría a tener una descarga, o si no, pues incrementen el personal. Eso sería lo ideal. Si no se puede abrir otro consulado, pues que incrementaran el personal.